11:38, desde el centro montevideano tenemos el gusto en Mañanas de Radio, en Radio Centenario, de recibir una vez más al historiador argentino, escritor, uno de los intelectuales más reconocidos del país hermano, Felipe Piña, con el que hace tiempo no conversábamos. Estaba mirando el archivo en plena pandemia, en octubre de 2020 fue la última vez. Piña, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, un gusto recibirlo nuevamente desde la capital uruguaya y por supuesto nos interesaba abordar lo que está viviendo Argentina, más allá de lo coyuntural cotidiano de la rumbo a la segunda vuelta, intentar con usted un abordaje un poquito más profundo, como hemos visto lo están haciendo diversos medios con usted también, de una elección que tiene, podemos decir, componentes particulares respecto a otras anteriores de la historia más reciente argentina con el personaje de Milei y Piña. Sin ninguna duda, es una elección decisiva con un riesgo alto para la democracia. No es solamente Milei, sino su vicepresidenta, que es una negacionista reconocida, digamos, una persona que reivindica absolutamente la dictadura, con un alto nivel de xenofobia, misoginia, antiderechos por todos lados. Así que es un peligro realmente para la democracia, ¿no? En estos 40 años que estamos cumpliendo, la verdad que no. Me parece que no nos merecemos estar con esta angustia de qué va a pasar si este candidato llegara al poder, cosa que parece más difícil, pero bueno, es una posibilidad, ¿no? Que una persona como esta, que se muestra, por otra parte, ayer hubo una entrevista que aquí se hizo muy célebre, muy famosa, en un canal de televisión argentino, donde la persona, el candidato Milei, se muestra completamente desequilibrado, ¿no? Como perdido, como diciendo cosas inconexas. Así que bueno, yo creo que es un peligro realmente para la democracia argentina, bueno, y de la región, porque sabemos que Argentina también influye en la región, ¿no? Que una persona así llegue al poder con esas ideas que son de destruir la educación pública, la salud pública, los derechos adquiridos durante tanto tiempo y con tanto costo, ¿no? Sí, y Felipe, buen día. Por supuesto que influye, sí, también aquí en nuestro país, sin ninguna duda que estamos tan unidos, ¿no? Hay una corrección o una observación que has hecho muchas veces vos de que esta no es la nueva derecha. Digo que sí, no, me parece importante hablar de eso porque se lo presenta todo este fenómeno como una cosa muy pulida, muy nueva, muy esto es lo de ahora, lo demás ya fue, pero no es una cosa nueva, ¿no? No, la cosa más clara que podríamos decir para un oyente uruguayo es que imagínense que este tipo reivindica a Vox y fue al acto de Vox, y Vox significa lo más viejo de España, es decir, el franquismo directamente, ¿no? Sí. La reivindicación de Franco, o sea que son esas ideas, las ideas del neofascismo. Hay mucha literatura política reciente que califica a estos movimientos como neofascistas, ¿no? Disfrazados de un pseudo-liberalismo, de un liberalismo de mercado, pero que esconden detrás una negación de derechos y una reivindicación de lo peor que nos pasó en Latinoamérica en la historia contemporánea, que es las dictaduras, ¿no es cierto? Claro. Como hizo Bolsonaro en Brasil, y así podríamos continuar. Yo creo que, bueno, que afortunadamente hubo una reacción en las generales recientes y espero que esa reacción se mantenga en la elección definitiva, ¿no? Sí. De hecho, sectores importantes de la oposición ya han dicho que no van a votar por él, que, bueno, les causa espanto su figura. Y por otro lado logró algo interesante, que es sincerar absolutamente a gente como Bullrich y como Macri, que siempre fueron de ultraderecha, y que están donde tienen que estar, ¿no? Con el candidato que tienen que estar, me parece a mí. Claro, claro. ¿Se puede decir que los sectores que más lo siguen son los sectores más despolitizados? De alguna manera, sí, puede ser. Pero que también entraron en duda, porque se dieron cuenta que yo creo que lo votaron sin conocerlo, ¿no? Porque era como un tipo, digamos, del espectáculo, un personaje del espectáculo, una especie de payaso mediático. Sí. Que aparecía como, bueno, como antisistema, como el tipo que estaba contra la casta histórica de la política y todo eso, pero después entre las PASO y las generales habló demasiado, habló mucho, se dejó de entrever cuáles eran sus intenciones, cosa que no había dicho antes de las PASO. Y bueno, el electorado empezó a correrse un poco y empezó a aparecer un movimiento muy importante de la gente de la cultura, de la salud, de distintos sectores de la intelectualidad argentina, el cine, por ejemplo, la música, el teatro, completamente en contra, ¿no?, de estas propuestas de destruir la cultura argentina, el Estado, la educación pública, que es un gran valor que tenemos aquí histórico, ¿no?, como lo tiene Uruguay también. Claro. Así que, bueno, creo que el escenario es distinto, ¿no? Es un escenario diferente. Creo que la elección general también consolidó muy fuertemente al peronismo en la provincia de Buenos Aires, que es un poco el distrito más potente, ¿no?, el que más votos aporta. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Está pero lo, es muy interesante lo que le decís, porque de nuevo esto no tiene nada, ¿no? Son valores recalcitrantes de criticar los derechos de la mujer, bueno, todas esas cosas que son clásicos de la derecha de toda la vida, ¿no? Exactamente. El uso de la denominación libertarios también aparece como, bueno, un robo de una denominación, ¿no? Acá el otro día, me acuerdo quién fue, en la radio mismo, alguien dijo, yo también soy libertario. Claro. Pero identificándose con el origen de esa denominación. Ah, no, claro, la denominación origen es, por supuesto, como bien sabés, y creo que ahí viene la pregunta, los anarquistas, ¿no? Los anarquistas tuvieron tan fuerte presencia en la FORU en Uruguay, en la FORA en Argentina, que fueron grandes luchadores del movimiento obrero de principios, de fin del siglo XIX y principio del siglo XX, ¿no? Ellos eran libertarios. De hecho, acá hay una histórica agrupación centenaria que se llama la Federación Libertaria Argentina, que era el lugar de los anarquistas históricamente, ¿no? Claro. Ni en España, la guerra civil, los libertarios, ¿no? Los combatientes de la FAI, de la CNT, digamos, nada que ver con este personaje, ¿no? Ahora, Felipe, lo que pasa con la apropiación de esa palabra, uno tiene la sensación de que no es un caso aislado. ¿No está pasando eso como parte de cambios en la política, que hay como apropiaciones y resignificaciones de palabras que originariamente tenían otro sentido profundo y del lado de la gente, digamos? Sí, claro, sí, hay como una intención de apropiación de palabras, de sentidos, que creo que tienen que ver también con la decepción de la gente en torno a la política, ¿no? La política también ha cometido enormes errores, el progresismo, etcétera. Y un poco la reacción de la gente fue la bronca, y en ese río revuelto pescan estos personajes, ¿no? Creo que es así. Sí, precisamente sobre eso, porque el crecimiento de la derecha que vos has mencionado, lo que ha pasado con Milei, más allá de lo que pase ahora, y en otros países, sobre todo se toman ejemplos de Europa, ahora ganó la ultraderecha en Suiza, por ejemplo. Bolsonaro, como ejemplo más cercano, ¿sobre qué? Porque bueno, hablamos de Milei con sus ingredientes particulares como personaje, en fin, pero ¿sobre qué se ha construido ese crecimiento de la derecha? Yo creo sobre cierto fracaso de la política tradicional y de ciertos discursos progresistas que no terminaron de calar en la praxis, ¿no? Uh-huh. Más bien fueron declamatorios y no le cambiaron la vida a la gente, ¿no? O sea, había un discurso de inclusión social, de muchas cosas que estaban bien dichas, pero que en definitiva no terminaron de modificarle la vida a la gente, y quizás la gran deuda de la democracia, ¿no? Estos 40 años que vamos a cumplir ahora en diciembre, es el haber adquirido muchísimos derechos en términos institucionales, pero que grandes sectores de la población siguen sumidos en la pobreza y en la marginalidad, ¿no? Entonces creo que en ese río de descontento general, donde uno ya en la desesperación no discrimina de quiénes son los verdaderos responsables de que la gente la pase mal, aparece la culpabilización de la política, y en ese sentido este personaje se presenta como la antipolítica, siendo un político clásico en definitiva por lo que representa, ¿no? Y la casta, quizá la casta más casta, la que él defiende, ¿no? Yeah. Pero la verdad que la campaña publicitaria, la presentación mediática fue impecable en ese sentido, ¿no? Uh-huh. En la primera parte de la campaña, quiero decir, ¿no? Uh-huh. Eso también descansa en un proceso de donde se han ido eliminando o distorsionando ámbitos que antes funcionaban como formadores políticos en la sociedad, a nivel de, vos mencionabas, sindicatos, distintas expresiones de organización que uno piensa que han ido variando o desapareciendo. ¿Eso ha incidido en la despolitización de la gente? Sí, es muy interesante lo que decís, ¿no? El sindicato era un centro de formación, un centro de capacitación, eso no siguió por ese rumbo, o en algunos gremios sí, otros no. La cuestión de el trabajo territorial barrial, que se abandonó bastante, ¿no? La presencia de la gente en los partidos, en los barrios, ayudando, creando redes sociales de contención, eso se fue abandonando también. La política se fue mediatizando, se fue alejando de la gente también. Son todos elementos que hacen a que la gente no se sienta representada por los partidos tradicionales y crea que estas alternativas que recurren a sentimientos básicos como el odio, por ejemplo, la envidia, el odio, esas cosas a las que siempre ha recurrido la extrema derecha, le van a servir para algo, ¿no? Claro. Que pasa en todos lados, ¿no? Acá también nos pasa lo mismo. Claro, claro. Felipe, sí. Hoy es, dejándolo a Milei y sus cosas, ¿no? Uh-huh. Hoy hace años de la muerte de Kirchner, hace 13 años uh-huh. de la muerte de Néstor Kirchner. Uh-huh. Pensábamos un poco, ¿qué pasa del otro lado, sí. ¿no? Está el presidente argentino hoy acá, en Montevideo. Nosotros nos enteramos hoy temprano. Sí. Está el presidente argentino y el presidente de Paraguay. Nosotros tampoco, que el presidente uruguayo estaba con esta reunión por el Mundial, ajá. que se va a hacer en el 2030. Ah, claro, el Mundial. Reunión. Sí, por el eso. Mundial conjunto. Ahí está. Mundial rarísimo. Rarísimo, sí. La verdad que es rarísimo. Y además pero los bueno, tres presidentes... Como un premio consuelo nos dan, ¿viste? Exacto, exacto, exacto. Pero además los tres presidentes que tienen situaciones internas en sus países complicadas están con esto hoy, se van para Punta del Este después. Todo bueno, vos sabés que el fútbol para nosotros es quizá lo más importante. Sí, sí, sí. Lo más sí, importante sí. de todo. Exactamente. Pero bueno... Sí, qué sé yo, no sé, eso no habrá que ni estaba enterado. No, nosotros nos enteramos hace un rato también. Claro. Una cosa que queríamos ver también contigo es, porque pensalo además, nosotros desde Uruguay, ¿no? Diciendo los peronistas, los radicales, que son corrientes, ¿no? Y que no implican una sola, obviamente no son una sola expresión, hay de todo, como se dice, en unos y en otros. También, ¿cómo los ves en este momento que está pasando Argentina? Sí, tiene la complejidad que tiene para nosotros entender al Partido Nacional y al Frente Amplio. Claro, o sea, también es claro. tampoco nos resulta sencillo a nosotros entender eso. Y sí. Pero yo creo que el peronismo se está reciclando, ¿no? Está cambiando hacia un liderazgo muy potente que plantea Sergio Massa, que es un liderazgo más amplio que el que planteaba Cristina, quizá, que tuvo su momento histórico también en un contexto histórico distinto. El mundo está cambiando, el mundo se está corriendo más al centro, y yo creo que Massa expresa más esa corriente. Entendiendo además que va a tener que recurrir a otras fuerzas políticas para poder gobernar en una situación de crisis tremenda como la que estamos, ¿no es cierto? Hablan de gobiernos de unidad nacional. Sí, yo creo que es absolutamente necesario, te guste o no estamos hablando de las preferencias, ¿no? Sino que en una situación de crisis como la que tenemos, con una deuda como la que tenemos y todo eso, me parece que es muy necesario un gobierno con consensos ampliados, ¿no? Que me parece que iría por el lado del radicalismo, supongamos, porque las otras fuerzas son demasiado opositoras y en general intentan que al país le vaya mal, ¿no es cierto? Así claro. que no creo que se pueda recurrir a ellos para nada. El sector de Macri, el sector de Bullrich, qué sé yo, que son antinacionales absolutamente, ¿no? Sí, y cuando decís del nuevo liderazgo de Massa, ¿qué significa eso? Uh-huh. ¿Que ya pasa? O sea, ¿es un paso que ya se dio especialmente con el resultado último? A mí me parece que sí, me parece que hay dos liderazgos en el peronismo indiscutibles en este momento, ¿no? Por supuesto Cristina queda como un punto de referencia, ella misma se está corriendo de la política, es una persona inteligente y sabe que no es su momento quizá, pero bueno, aparece Kicillof y, con el 45% de los votos, superando a Massa en, sí, en su cantidad de votos, una, evidentemente una figura muy potente con mucho futuro dentro del peronismo, sí, y Massa como el gran articulador, el tipo que se puso la campaña al hombro. Vos pensás que lo que ocurrió el 22 de octubre es un milagro, una persona que es ministro de Economía con el 140 de inflación, sí, anual y saca y gana las elecciones. Es verdad. Tenés que tener mucha capacidad política, mucho carisma para lograr eso, ¿no? Si no, o sea, no, es realmente imposible. Si vos lo pensás racionalmente, es imposible. Sí, era lo peor que podía pasar, claro, que fuera el ministro de, claro, Economía, justo. Claro, claro. Bueno, el tipo lo está manejando muy bien, evidentemente, y creo que además tomó medidas que Alberto tenía que haber tomado hace 3 años, ¿no? Un gobierno que durmió tremendamente frente a las necesidades populares. Entonces Massa se dio cuenta que había que poner al día un poco los salarios, mejorarle la calidad de vida a la gente, cambiar el modelo impositivo, todas cosas que tuvieron impacto electoral, sin ninguna duda, ¿no? Claro. Ahora, la devolución del IVA, ¿no? Digamos, cosas que a los sectores populares lo benefician directamente. O sea, claro, esta cosa de que la gente tenga que pagar este impuesto por comprar leche o por comprar pan es un absurdo, ¿no? Decinos a nosotros de eso. Claro. Una cosa, sí, por que eso lo digo. Conozco bastante. Conociendo y esto. La verdad que vos sabés que siempre los sectores populares son los que más impuesto pagan. Claro. Porque los sectores populares no tienen capacidad de ahorro, de manera tal que todos sus ingresos son imponibles. Claro. Mientras que los sectores medio-altos evaden impuestos como locos, porque como les sobra plata, sobre esa plata en general no hay impuestos. Por ejemplo, acá, no sé cómo será en Uruguay, pero acá no hay impuestos sobre las transacciones bursátiles, uh-huh, o sobre la compra de bienes financieros, ¿no? Claro, entonces esa, claro, gente, en cambio el pobre, todo lo que compra tiene que pagar IVA. Paga IVA. ¿No? Cuando, exacto, vos decís el radicalismo, hoy en Argentina hablar del radicalismo o del peronismo también, no hablamos, sí, de un partido. ¿Qué se habla? ¿De expresiones? No. ¿De corrientes? Mira, yo creo que a diferencia del radicalismo, el peronismo está en este momento muy unido, fuertemente unido. El radicalismo lo veo un poco más complicado con esto que pasó. Aparece como una decisión aparentemente unánime del radicalismo de no votar a Milei, tampoco votar a Massa, pero claramente no votar a Milei. Sí. Pero bueno, salió muy golpeado de esta interna de Juntos por el Cambio, donde aparecen facturas de por qué apoyaron ese movimiento tanto tiempo, ¿no? Y por qué apoyaron a una candidata como Bullrich, uh-huh, en las últimas elecciones. Entonces, bueno, hay una crisis interna también complicada en el radicalismo, ¿no? Claro. Queda sobre el final ya, Felipe, sí, como esa asignatura abierta, se está siguiendo ya el proceso con Brasil, por ejemplo, de lo que pasa, sí, con Lula, tras el alivio, uh-huh, de desplazar a la amenaza de la ultraderecha, en fin, sí, igual queda esa asignatura pendiente y esa mirada de qué hacen quienes son la alternativa, ¿verdad?, a la ultraderecha, sí, qué hacen en concreto desde el gobierno para mejorar, exacto, la condición de la gente, porque si no se vuelve a la espiral de la historia donde los hechos se repitan, ¿no?, si no se soluciona. Sí. Además, creo que Lula también es consciente ya, ¿no?, de que las declamaciones no alcanzan para nada. La gente quiere cosas concretas, ¿no? Ya no, que digamos cosas lindas, no le cambia la vida a nadie. Y creo que, bueno, Lula jugó muy fuerte en las elecciones argentinas. El equipo de Lula estuvo a cargo de la campaña prácticamente aquí y fue muy eficiente, ¿no? La, uh-huh, campaña de Massa fue contundente, fue una campaña muy contundente, muy bien pensada. Y eso fue una especie de aporte de Lula para que ganara Massa, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, sí, yo creo que, bueno, tenemos que recuperar el Mercosur, ¿no? Es una herramienta muy importante para nuestros países y es una pena que a veces se lo ponga en duda o no se lo tenga en cuenta tal cual es, ¿no? Con todas las asimetrías que hay, pero bueno, teniendo en cuenta las necesidades de cada, sí, país, pero estamos por lo menos en una época de bloques. El concepto de patria grande. Sí, bueno, y viste el concepto de es un mundo de bloques, sí, y cada país negociando por separado es mucho más débil, y tenemos mucho en común como para poder negociar en conjunto, ¿no? Son países que pueden hacer fuerza frente a bloques tan importantes como la Comunidad Europea. Si vamos solitos es más difícil, ¿no? Orígenes en el artiguismo podemos encontrar de este pensamiento. Sí, obviamente. Sin duda, obviamente, que sí. Obviamente. Bueno. Que es lo que siempre debió unirnos, ¿no? Sí. El pensamiento del gran Artigas, sí, seguramente. Sí, sí. Felipe, nosotros de esta manera estamos, bueno, retomando contacto contigo, que nos gustaría tener más cuando posibilidades. Te agradecemos muchísimo por hoy y estaremos atentos a lo que pase en estos días. Parece muy poco, pero a la vez son muchos días, ¿no? Por esto que decías que ayer Milei estaba sacado. Eterno. Me imagino, eterno, de aquí al 19 todo lo que puede pasar es mucho. Pero bueno, tengamos fe. Exacto. Felipe Piña, muchas gracias por este tiempo. Abrazo grande. Hasta luego, igualmente.